El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió la semana actual declarando el lunes en Veracruz, México, que este país estaba dispuesto a venderle gasolina a Venezuela, enarbolando las emblemáticas banderas de la autodeterminación de los países y pueblos, que México es un país libre, soberano e independiente, que respeta el fuero interno de cada país, como la política interna de los otros países, pero que México se basa en su constitución y la respeta. Y es sorprendente que en la República Dominicana los tan activos y por igual comprometidos medios de prensa amarillos y plumíferos cagatintas al por mayor y al detalle hayan montado una conspiración de silencio encabezada por los Miguel Guerrero, Alicia Ortega, Servicios Informativos SIN, como el vil mercenario del haitiano Julio Martínez Pozo, así como los cancerberos y traidores a la patria de la mafia cártel de Pepín Corripio. El gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador, con su singular línea de su política exterior basada estrictamente en la Constitución de la República Federal de México, está sirviendo de purgante y medicamento a la vez para poner en jaque a no pocos vicios y males vergonzosos, erigidos a su vez en mitos y que habían servido por muchas décadas como coartadas justificadoras de la más indecente y grosera genuflexión de los gobiernos priistas mexicanos y del PAN, el partido clericalista católico de ultraderecha de dicho país, ante el capital financiero monopolista norteamericano y sus gobiernos imperialistas, tanto los llamados demócratas como republicanos, como es el actual de la bestia paleolítica de Donald Trump y Pence. La coartada de marras es la que gira alrededor de la cercanía y vecindad de los Estados Unidos con México, empleada como pretexto de que por ello y para curarse en salud, México debía comportarse como el más lejano y extraño país a todos los demás de Latinoamérica, a pesar de tener profundos lazos de toda índole con las naciones y pueblos de América Latina. Situación que irónicamente se ha designado con la frase de tan cercanos y tan lejos, parodia de aquello de sin ti porque me matas y contigo porque sin ti me muero. Así prácticamente se había entronizado como una pieza tradicional el no mirar para donde sus hermanos latinoamericanos por parte de los gobiernos mexicanos. No obstante, Andrés Manuel López Obrador, un representante de la burguesía socialreformista liberal de México, como siendo excesivamente permisivos respecto a Juan Bosch, ante su comprobada condición de leproso moral, caballo de Troya y troyano, esto es espía, infiltrado por el criminal dictador Trujillo y el imperialismo yanqui en el movimiento antitrujillista del exilio, cuando se le designaba burgués socialreformista liberal, a lo que con la más burda ignorancia, aun diciéndose intelectual y supuestamente profesor, sin nunca llegar a ser maestro de nada, a menos que no fuera maestro de una escuelita rural de su campo en La Vega, que a él, decía el leproso moral Juan Bosch, no podía llamársele burgués socialreformista ni liberal porque el burgués tenía obreros asalariados y él no tenía ninguno, con lo que se identificaba como un vulgar y torpe economicista y un zopenco curandero social de la peor laya, una vez que en el orden intelectual y en la esfera intelectual todo liberal es un burgués, una vez que el liberalismo viene siendo y es la ideología de la burguesía o del capitalista. Pues bien, Andrés Manuel López Obrador, desde que subió al poder tras ganar las elecciones del sainete de la falsificación representativa, ha venido esgrimiendo con su estilo peculiar su política exterior de respeto a la autodeterminación, no intervención y respeto a la soberanía nacional de los demás países, incluido el imperialismo norteamericano. Y según el balance, ha ido de la mejor manera, aun y con las bestialidades características de Donald Trump y el levantamiento de su muro para que los mexicanos no entren a Estados Unidos por la frontera. Ahora, cuando en franca y grosera transgresión de todo el derecho internacional y sus principios, que son los de no intervención, no injerencia en los asuntos internos de otro país e igualdad con beneficios recíprocos, el gobierno imperialista de Trump ha establecido un bloqueo total a Venezuela, le expropia o más bien le roba y otorga patente de corso para robarle oro, petróleo, dólares y demás a Venezuela, prohibiendo, so pena de ser sancionados, que los demás países del mundo entero y de América Latina en particular mantengan relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela, Andrés Manuel López Obrador, hace apenas unos días, proclamó que está dispuesto a venderle combustible a Venezuela, aun cuando Estados Unidos tiene su prohibición al respecto, que eso es un asunto interno del gobierno norteamericano, pero que México es un país independiente y soberano, y México no se mete con las políticas de otros países. Lo nuestro, subraya Andrés Manuel López Obrador, es autodeterminación de los pueblos como lo establece la Constitución de México. Nadie tiene derecho a oprimir a otros. Ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país, subrayó Andrés Manuel López Obrador, encontrándose en el estado de Veracruz, en su ciudad de Jalapa, que es su capital. Pudimos ver y oír un video de la agencia imperialista yanqui CNN, cuando un periodista de esta agencia de marras pretende chantajear a Andrés Manuel López Obrador con el fin de amedrentamiento. Y le pregunta, ¿a pesar de las sanciones? Y Andrés Manuel López Obrador le responde con toda la dignidad de un mandatario latinoamericano y de México en particular. Sí, nosotros somos libres. México es un país independiente, soberano. Tomamos nuestras propias decisiones y no nos metemos en la política de otros países. Es autodeterminación de los pueblos y ayudar es una acción humanitaria. Nadie tiene derecho a oprimir a otros. Ninguna hegemonía puede aplastar a ningún país. Bien, como se aprecia, lo que sustenta el presidente Andrés Manuel López Obrador de México es, además de loable, valiente, justo y correcto, una información de interés mundial, continental, regional y particular para cada país y pueblo de América Latina y el Caribe. No obstante, en nuestro país, esta noticia y la información pertinente prácticamente ha sido secuestrada, ocultada, negándose a servirla a la opinión y al conocimiento de los dominicanos por parte de los proxenetas y alcahuetes de la prensa desinformativa de la República Dominicana, sobre todo los mercenarios y agentes de la CIA como enemigos de la autodeterminación, de la libertad y democracia de nuestros pueblos y países, como es el viejo agente de la CIA, Miguel Guerrero, y su socio Nelson Marte, que es una carroña rata de una familia de asesinos y torturadores policiales de Villaconsuelo, que como tal fue reclutado por el leproso moral Ogui Pie, alias Peña Gómez. Lo mismo que los espías y mercenarios como los agentes Marino Zapete, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz Santana, el gusano Roberto Cavada, Fernando Hasbún y su socia Alicia Ortega, como los Miguel Franjul y los carroñeros del diario Carabelita y todas las legiones del evasor de pago de impuestos y contrabandista número uno, además de enemigo jurado de la nación dominicana, Pepín Corripio, que es furioso y recalcitrante fusionista con las hordas tribales haitianas y su estado tribal Haití. Insistimos y subrayamos la asquerosa y prostituida labor de Miguel Guerrero y de CDN, que está al servicio del gobierno títere del paranarco y contrabandista, como narco, el gángster Murmullo Dañino Medina. Debiéndose tener en cuenta que el propietario de CDN, Canal 37, es Manuel Estrella, el socio número uno de Odebrecht en el país. Miguel Guerrero es cómplice del gobierno del gángster Murmullo y su cártel de los Barriga Verde, dedicándose en especial al narcotráfico, como con Odebrecht, Manuel Estrella. De hecho, están intrínsecamente impedidos de ofrecer informaciones sanas, veraces, como a favor de la autodeterminación y la soberanía. Al menos 64 sitios en Internet se han hecho eco de la noticia, sobre todo WordPress, El País de España, El Economista de México, Infobae, Novedades de Tabasco, laprensalara.com.be de Venezuela, Chicago Tribune en español, Forbes.com de México, Lanitus.us de Estados Unidos, HispanTV.com, Milenio.com de México, PrimeraLinea.mx de México, 5días.com.pi de Paraguay, TRT.net.tr en español desde Turquía, SanDiegoUnionTribune.com y en el país solo ElDinero.com de la República Dominicana refleja esta información. Así es que el imperialismo yanqui, los grupos de espionaje, la oligarquía y la peste del cristianismo y su imperio manipulan la opinión pública en la República Dominicana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.